El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz. Hoy escucharemos al poeta Iván Carvajal. Pasan los trenes, se seguirá entrando y saliendo de las estaciones, bajando y subiendo sin caldo de sangre para ofrecer a los muertos. Jamás nos volverán a hablar desde su infierno. A solas, canta en un rincón una mujercita, agitada contra los cuadros de guitarras de los cubistas. Y tras su enrulada cabellera, se eleva de la sombra la mano del muchacho que raya los afiches. Apuramos el paso, la cenicienta, el inconforme, yo, pasan los trenes. Exilio. Sangres y huesos yacen sin túmulos funerarios. Los muertos no enterrarán a sus muertos. Al anochecer, las agujas de los cipreses, enfiladas lanzas contra el campo abierto. Los muertos huirán de los vivos. En casa, el baúl listo para el destierro y pan para el camino. Los vivos huirán de los muertos. ¿Hacia dónde van estos caminos? En noches de luna llena, en noches de tempestad, ¿con quién toman su vino? Por los puertos del mar, ¿dónde se van? Los vivos no tienen tiempo para enterrar a sus muertos. El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz.